Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 93ª entrega del podcast El Telar del Geek. Os prometí que dentro de poco volverían las entrevistas y las participaciones, pero he tenido una serie de problemas para encontrar horario, principalmente ocasionado porque las queridas y adoradas horas extras vuelven a mi vida. Como mínimo durante todo el mes de marzo, seguramente. Así que la cosa va a estar complicada. Voy a seguir grabando yo solo, pero sí que ya he concretado un par de entrevistas a lo largo de los fines de semana de este mes, porque, oye, en primer lugar también me apetece a mí grabar con otra gente. No es que sea plato de mi predilección el grabar solo, como ya sabéis. Pero bueno, el podcast continúa y ya sacaré algún huequecillo de donde pueda para grabar. Como ya os comenté, voy a grabar de más temas. Uno de las entrevistas que tengo acordadas es con Pilar Pigona para hablar sobre cine. Y tenía una entrevista ya más o menos cerrada con una empresa que al final pues no va a poder ser, porque claro, si yo tengo horas extras por la tarde es complicado de encontrar hueco. Antes de continuar, quiero decir los métodos de contacto que siempre se me olvidan. Por donde es más fácil encontrarme es por Twitter, si me queréis decir lo que os dé la gana. Yo soy @Daniel Sanz. Mi correo electrónico es eltelardelgeek@gmail.com. Mi blog, por supuesto, eltelardelgeek.com. Y creo que ya está todo. Y ahora vamos al lío, porque el tema de hoy es bastante complicado. ¿Por qué quiero dejar de utilizar los teléfonos de Apple, los famosos iPhones, y me quiero pasar a Windows Phone y no, por ejemplo, pasarme a Nokia? Es un tema complicado. Complicado en primer lugar para mí el comprenderlo, porque he tomado esta decisión, porque ni siquiera es algo que yo tenga muy claro. Y la mejor solución, me puse a escribir un artículo que acompaña a esta entrada, o sea que si venís al blog ahí tendréis el texto completo con el seguimiento de mi pensamiento para tomar esta decisión, y ahí me podéis dejar los comentarios que queráis para hablarlo. Lo más sencillo, después de escribir el artículo, porque no tenía muy claro cómo afrontar este episodio, voy a ir por partes, desde cómo me compré el teléfono, mi primer iPhone 3GS, lo fui utilizando hasta mi día actual, porque no se parece en nada la utilización que yo hacía del teléfono a la que hago ahora. El primer dispositivo con iOS que tuve fue un iPod Touch, el de primera generación. Como recordaréis, la App Store ni siquiera existía. A ese dispositivo sí que le hice jailbreak para poder instalarle aplicaciones, porque ya existían. Cuando tuve ese teléfono, luego ya salió el iPhone 3G, ya apareció la App Store. Yo pagué por la actualización del sistema operativo. Antes se pagaba, no sé cuánto fueron, 6 euros, 7 euros, una cosa así, por la actualización. Los iPhone eran gratis. Y ahí descubrí ya, cuando salió la App Store, el maravilloso mundo de las aplicaciones. Compré un montón, pero un montón, aplicaciones además caras, como los diccionarios de Ultralingua, que es una de las cosas que más utilizo, que me costó más de 15 euros. A día de hoy siguen manteniendo el precio, no ha cambiado mucho. Pero vamos, yo pagaba aplicaciones caras y no tenía ningún problema. Utilizaba muchas aplicaciones. Luego, cuando me compré mi primer iPhone, que fue el 3GS, con Movistar, lo recuerdo, pues evidentemente todas estas aplicaciones pasaron al teléfono. Y aún así, y seguían apareciendo más aplicaciones, y fui instalando, probaba muchísimas aplicaciones. Yo creo que es lo normal. Desde entonces, desde que tuve el iPhone, ya no le he hecho jailbreak nunca más. En primer lugar, porque no lo necesito. Por lo tanto, yo tenía, no recuerdo cuántas, el teléfono llenito de aplicaciones. Las probaba, las instalaba, me decían que una se salía gratis, la instalaba, la probaba, veía, y tenía muchas aplicaciones. El último año que tuve el iPhone 3GS, ya esa manía me la quería quitar. Creo que más o menos cuando me instalé, empecé a preocuparme por la productividad. desde que tenía que compaginar pues la vida laboral con la familia, con el blog, con el podcast, con todo este tipo de cosas, pues la productividad es algo que tarde o temprano oímos hablar de ella. Instalaba muchas aplicaciones de productividad, muchas. Utilizaba 5 o 6 aplicaciones para tareas, varios calendarios, varias para notas. Y yo notaba que eso no podía ser. Digo, no puede ser. Y después de varios años interesándome en la productividad, ya pasé a lo que es el minimalismo de las aplicaciones. Tener las mínimas aplicaciones imprescindibles instaladas en el Mac, instaladas en mi teléfono, instaladas en el iPad, en todas partes. Utilizar las menos aplicaciones posibles para hacer más. Sí que es cierto que yo he notado que cuantas más aplicaciones tengo instaladas, menos cosas hago. Principalmente porque para una misma tarea o cosas utilizo varias aplicaciones, cuando lo mejor siempre es unificar todas esas cosas que yo quiero hacer en una, en dos o en tres aplicaciones. Esto ya lo conseguí el último año que estuve con el iPhone 3GS y cuando tuve mi iPhone 5. Ahí fue un cambio radical para mí en la utilización del teléfono. En primer lugar, porque evidentemente, claro, tener en cuenta que pasé de un iPhone 3GS a un iPhone 5. La pantalla es un poco más grande, la pantalla es muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Se ve mejor, tiene más resolución, es más nítido. La cámara de fotos también es mucho mejor. Y lo primero que noté es que ya no necesitaba el iPad. Dejé de utilizar el iPad, que pasó a ser en exclusiva de mi hija. Y me planteé el conseguir tener todas las aplicaciones que yo utilizo en la primera pantalla, sin tener segundas pantallas ni nada por el estilo. Por lo tanto, solamente tenía dos carpetas de aplicaciones. Y también tenía muy pocas aplicaciones en esas carpetas. Una tenía todas las aplicaciones que no me dejaba eliminar Apple. La de la bolsa, la del tiempo, la de Nike y un montón de chorradas. Tenía la carpeta nunca. Entre ellas, por cierto, estaba la aplicación del teléfono. Yo siempre he dicho que el día que pueda comprarme un iPod Touch y poder meterle una tarjeta para tener internet, no necesitaría un iPhone. Me sobraría. Y otra carpeta en la que tenía aplicaciones que no las utilizo frecuentemente, pero que siempre viene bien tenerlas instaladas. Luego tenía todos los iconos de las aplicaciones que yo utilizaba en la pantalla principal y en el medio, pues esas dos carpetas. Creo que tengo un artículo en el blog explicando las aplicaciones que utilizo y que tengo en primera pantalla y las que tengo en las carpetas. Muy, muy pocas aplicaciones. Y ahora incluso aún tengo menos que cuando escribí ese artículo. Esto surgió o me ayudó mucho, por ejemplo, el hecho de empezar a utilizar de forma compulsiva Evernote. Cuando yo utilizaba como productividad una aplicación que se llama OmniFocus. Y me cabré mucho, al igual que cuando ocurrió, por ejemplo, con OnePassword. OnePassword, es una aplicación que llevaba utilizando un montón de años y por la que cada año yo tenía que pagar. Salía una versión beta y tenías que pagar para utilizar esa versión beta. Ojo, o sea, pagar por una versión beta es algo que solamente he hecho con esta aplicación y lo hice en dos ocasiones además. Y luego salió la aplicación para iOS, que era muy cara, la pagué, tampoco la utilizaba, no me importaba. Luego cambiaron la versión de escritorio, había que volver a pagar, son 40 euros. Ahora volvemos a cambiar la aplicación del teléfono, hay que volver a pagar. Entonces, llegó un momento que dije, mira, se acabó, fuera. La quité y me pasé a LastPass, que es un servicio multiplataforma que por, no sé, 10 euros al año tienes el servicio magnífico y que me gusta más porque puedo acceder también vía web. Si yo, por la razón que sea, me voy de vacaciones, pierdo el teléfono, no puedo acceder a mi OnePassword. Entro en la página de LastPass y ahí lo tengo. Bueno, pues con OmniFocus pasó algo parecido. Versión de escritorio que vale una pasta, versión de iOS vale una pasta. Ahora cambiamos la versión de iOS, hay que volver a pagar otra pasta. Ahora volvemos a cambiar la versión de escritorio, hay que volver a pagar. Entonces paso de todas esas cosas y abandoné OmniFocus y me pasé a Evernote. No es lo mismo ni de lejos, las cosas claras, no se parece, pero lo más importante, para mí me sirve. Yo, gracias a Evernote, he prescindido de sistemas de tareas, porque yo me hago mis propias listas con casillas de verificación y me creo mi propio sistema, por decirlo así, en Evernote, a través de carpetas, de diversas notas. Me funciona a mí muy bien. También he dejado de utilizar los sistemas de los programas de Outliner, porque con Evernote también me pongo mis propias listas de Outliner. Me sirve para recopilar documentos. He dejado de utilizar Instapaper, porque ahora, cuando una noticia me interesa, me la guardo en Evernote. También almaceno cosas, en fin, Evernote me ha ayudado a eliminar todas las aplicaciones. En primer lugar, Instapaper o Pocket, que es el equivalente pero más cutre, lo hago con Evernote. Los sistemas de Outliner los hago con Evernote. Los sistemas para creación de tareas los hago con Evernote. Los recordatorios, una aplicación que no me deja desinstalar tampoco Apple, los recordatorios los hago con Evernote. Los calendarios también los hago con Evernote. Compartir documentos, compartir listas, compartir tareas, lo hago con Evernote. Entonces, para mí, Evernote ha sido un descubrimiento increíble. Bueno, no es un descubrimiento, porque lo llevaba utilizando desde hace muchos años, pero fue cuando decidí que ya no quería un iPhone, cuando realmente me preocupé en aprender a utilizarlo y ver qué es lo que podía y lo que no podía utilizar con él. Comparto notas con mi mujer a través de Evernote y eso pues me ha ayudado, como estáis pudiendo ver, me he quitado tranquilamente 7 u 8 aplicaciones de un plumazo utilizando todo eso solo con Evernote. ¿Por qué hice esto? Pues como ya he dicho, llegó un día en que yo tenía mi iPhone y dije, vale, bien, llevo, no sé, 5 años utilizando iPhone y como no me gustaba la cantidad de tiempo que perdía en instalar aplicaciones, en probarlas, en intentar testearlas, en ver cómo cambiaban de una versión a otra, qué es lo que iba mejor. O sea, perdía tanto tiempo aprendiendo a conocer y más o menos a manejar, porque si tienes 100 aplicaciones instaladas, no sabes manejar realmente ninguna de ellas a fondo. Entonces, con esa manía que empezó por la productividad, que luego se convirtió en minimalismo, yo miro mi iPhone y digo, macho, si tengo 6 aplicaciones instaladas. Además, 6 aplicaciones que lo mejor de todo es que son multiplataforma. Otra manía que me entró es no volver a utilizar nunca una aplicación que solamente estuviese disponible en un sistema operativo. Por eso mi primera opción lógica fue Evernote. Al utilizar jolina, no me sale la palabra. Aplicaciones, servicios más bien, que sean multiplataforma, todo cambió. Los contactos los he quitado de iCloud, los he metido en Outlook. Los calendarios me dan igual, porque las cosas más importantes pues las tengo apuntadas en Evernote mediante recordatorios y notas añadidas a ella para tener más información. Se me ha montado mi propio sistema en el que ya me da igual el sistema operativo que utilice. Entonces, como digo, yo miraba mi iPhone, digo, vale, yo tengo un iPhone 5, el año que viene seguiré con un iPhone 5 porque me va estupendamente, en parte también gracias a las pocas aplicaciones que tengo instaladas. No tengo ningún juego, no tengo chorradas, entonces el teléfono me va perfectamente fluido y estoy seguro que cuando salga el iPhone 6 me seguirá funcionando. Y yo dije, vale, pero el día que me tuve que cambiar de teléfono, ¿me va a merecer la pena pagar 800 € por un iPhone para estas 5, 6, 7 aplicaciones que son las que yo realmente utilizo? La respuesta es clara, no, ni de coña. O sea, ¿para qué voy a pagar 800 € o lo que cueste el iPhone 6S o el que toque cuando me toque cambiar de teléfono? Es que es de locos. O sea, para mí, en mi caso concreto, es de locos. Yo quiero, bueno, pagar 300 € no me parece tampoco descabellado. Yo qué sé, 300 € yo creo que es el máximo. Lo que está claro es que tampoco quiero un teléfono de 100 euros. ¿Por qué? Pues aquí viene el segundo paso. Teniendo en cuenta esto, yo dije, a ver, ¿cuáles son los servicios que más utilizo? Bueno, pues utilizo Evernote, utilizo la aplicación de ING de mi banco y por alguna extraña razón utilizo SkyDrive. No me preguntéis por qué, pero me encanta SkyDrive. Tengo casi, no sé, tengo un montón de gigas en Dropbox y es que no entro nunca a Dropbox, no lo utilizo. Cuando tengo que compartir algo, tengo que compartir fotografías o algo. Luego a través de SkyDrive. También tengo bastantes gigas en SkyDrive. Lo cierto, no sé si tengo 30 gigas. Pues a lo mejor tengo 30 gigas. Bueno, ostras, es que también es triste no recordarlo. Voy a mirar, a ver. Mientras sigo. A ver, tengo 20, 26 gigas en Dropbox y 35 en SkyDrive. Tengo un 10% del espacio utilizado en Dropbox y un 50% en SkyDrive. Y en Dropbox, sinceramente, no recuerdo ni lo que tengo metido. Entonces, para mí, los teléfonos que más me gustan son los de Nokia, me encantan los Lumia y me decidí probar un Nokia. Ya lo he probado porque Nokia me dejó probar alguno, varios de ellos, y me han gustado, las veces que lo he probado me han gustado mucho. Entonces dije, bueno, pues vamos a mirar. Y me surgió la posibilidad de comprar muy barato el Lumia 820. Así que dije, venga, a por ello. Me compré el Lumia 820 y yo voy a las cosas como son. Yo muy machote, va. Esto está que te cagas. Me compro tirado de precio el Lumia 820 y voy a vender mi iPhone 5. A cascala, no quiero un iPhone 5, no lo necesito. Compré el Lumia. Fui, pedí el duplicado de tarjeta de mi nano SIM para tener una micro SIM para poder utilizar el Nokia exclusivamente y olvidarme del iPhone. Y ese furor, las cosas como son, me duraron 24 horas. A las 48 horas ya dije, bueno, en realidad sí, pero oye, ya que tengo el iPhone, ¿para qué lo voy a vender? Pues el día que se me rompe ya cambiaré. ¿Por qué? Porque aunque yo no necesite un iPhone 5, también es cierto que a mí me gustan los terminales de gama alta. El Lumia 820 tiene una pantalla aceptable, pero hay mucha diferencia. La cámara de fotos deja bastante que desear. Entonces, sí, vale, un iPhone no, pero un gama media tampoco. Aquí llegó el siguiente paso. ¿Por qué un iPhone? O sea, ¿por qué un Windows Phone y no un Android? Este arrebato ya me dio hace años. Yo hace, no sé, 2 años, 3 años. Si me seguís en el podcast, ya lo comenté. Le regalé mi iPhone 3GS a mi mujer y yo me compré el Galaxy Nexus. Un Galaxy Nexus con el que estuve, no recuerdo, entre 8 y 10 meses. Como teléfono exclusivo. Ojo, no tenía ningún iPhone. Ya digo que mi iPhone 3GS lo tenía mi mujer. Android me gustó, sí, no os voy a decir que no, pero las aplicaciones no me terminaban de convencer, lo cual no es ninguna excusa en este caso, porque las de Windows Phone son peores. Pero lo que no me gustan son las pantallas grandes. El Galaxy Nexus ya tenía 4,7 pulgadas, pero la pantalla era muy mala, la respuesta táctil no era lo mejor, evidentemente ha cambiado mucho, el nuevo Nexus 5 no tiene nada que ver con el Galaxy Nexus, ni el Nexus 4, evidentemente, pero lo que más me gusta de Nokia es que sus teléfonos de gama alta son de 4 pulgadas y media. Es que a mí los teléfonos de 5 pulgadas no me gustan. Cuando yo comento esto, muchos me dicen por Twitter, claro, es que tú no has probado Android con un gama alta. Yo, vamos a ver, no solo estuve 8 meses con el Galaxy Nexus, que para mí no era gama alta, era gama media, pero bueno, al igual que el Nexus 4, también era gama media, no era gama alta, pero vamos a pasar de polémicas y de discusiones. He probado el Xperia Z, Sony me lo dejó 3 semanas, he probado el Xperia Z1, lo tuve casi un mes, he probado el HTC One, he probado también el Samsung Galaxy S4, me lo dejó un compañero de trabajo durante también casi un mes. Yo he probado muchos teléfonos Samsung de gama alta, pero el problema es el tamaño. para mí el mejor tamaño, el teléfono que más me ha gustado con diferencia, es el HTC One S, que eran 4,7 pulgadas. A mí HTC One S es un teléfono que me encanta. Era cómodo en la mano, tenía una buena pantalla. O sea, es un teléfono que ese sí me gustaba mucho. Entonces, si yo tengo que... Y ahora, bueno, y viendo que ahora los teléfonos de gama alta de Android ya no son ni siquiera de 5 pulgadas, sino que se pasan a las 5,2 pulgadas, ya vamos, apaga y vámonos. A mí no me gusta. Yo quiero un teléfono, para mí lo óptimo son 4,7 pulgadas, pero prefiero 4,5 a 5 pulgadas. Entonces, el único fabricante, aparte de Apple, que sigue sacando teléfonos de gama alta con esos tamaños es Nokia. Nokia, los teléfonos de gama alta tienen un hardware excepcional. Tienen muy buenas cámaras, tienen muy buenas pantallas, tienen muy buena batería, buenos materiales y la precisión del teclado es muy buena. Es algo que me encanta. Yo en Android siempre utilizaba SwiftKey. Lo compré cuando tuve mi Galaxy Nexus, lo compré y ahí lo tuve y siempre lo utilizo. No me, lo de que la predicción de palabras no me gusta, lo que te recomiende las palabras, no, nunca me ha gustado. Yo quiero escribir, prefiero confiar en el autocorrector o luego revisar que no que él me sugiera palabras y tener que ir seleccionándolas. Yo así escribo mucho más lento. El Slide It también lo compré, también lo estuve probando durante un par de días, me hizo gracia, pero luego enseguida lo eliminé. Entonces, si en lugar de haberme cogido el Lumia 820 me hubiese cogido el Lumia 920, la cosa hubiese sido muy distinta. A lo mejor sí que me hubiese atrevido a vender mi iPhone. No lo sé. ¿Por qué? Las aplicaciones que yo necesito están todas en Windows Phone. Están todas. Además, una cosa que me encanta de Nokia es que es muy parecido a Apple en el sistema de las copias de seguridad. Como si yo me paso a Nokia, todos los teléfonos que me compraré serán luego de Nokia, podré volcar las copias de seguridad de uno a otro. Yo todavía no he conseguido utilizar las copias de seguridad que se supone que te hace Google. Yo me he pasado de un HTC a un Sony, a un Samsung, he vuelto a HTC, he vuelto a Sony y nunca, jamás se me han instalado una sola aplicación y mucho menos se me han configurado, como si lo hace iCloud. Ese sistema me gusta. Además, en el trabajo utilizo el cliente de correo, evidentemente el Outlook, utilizo Excel, utilizo Word. Entonces, me he acostumbrado a utilizar OneNote, que es un programa de notas que se puede utilizar a través de Outlook. Yo recibo un correo electrónico importante, lo mando a OneNote, le añado etiquetas para poder localizarlo, le añado mis notas y es un sistema que me va genial. Ese sistema, teniendo yo un teléfono con Windows Phone, me viene muy bien. La gestión de correo electrónico en Windows Phone es buena, los calendarios que tiene me gustan mucho. Los calendarios que probé en Android, por ejemplo, no me gustaban. El único que me gustó era el que venía en la capa de HTC, Sense, creo recordar que se llama. Ese calendario me gustaba. El teclado de Nokia es muy bueno. Las cámaras son muy buenas. Y la fusión entre Microsoft y Nokia me encanta. Me encantan los mapas Nokia Air. Me encanta el sistema de GPS o de tráfico que tiene el Air Drive. Puedo abrir documentos de Excel, de Word, tengo integrado SkyDrive, que es el gestor que utilizo, no me preguntéis por qué, pues lo prefiero a Dropbox simplemente, y están sacando muchas aplicaciones. Ahora Microsoft, por ejemplo, ha sacado el tiempo de Bing, que funciona muy bien, ha sacado hace poco salud y bienestar de Bing, que es una aplicación muy buena, que es, ya que están, parece ser que están de moda, pues una mezcla entre consejos de salud, de nutrición, te crean planes para salir a correr, planes de entrenamiento, una mezcla como si fuese el Nike Training Club, que también es gratuito. Pues están sacando muchas aplicaciones propias, una fusión entre Microsoft y Nokia que está muy bien y a mí, para las pocas aplicaciones que utilizo, me va sobrado. Ahora ha salido Nokia, que seguramente muchos lo estaréis pensando, bueno, pues cómprate un Nokia con Android. Que no está mal, porque yo utilizo más me gustan más los servicios de Nokia que los de Google en este aspecto, pues sería una buena solución. Pero volvemos al problema que ya he comentado. Los Nokia con Android son de gama media. A mí me gustan los de gama alta. Entonces, volvemos a plantearlo así. Yo, si me gustan los de gama alta, es ridículo pagar 700, 800 euros por un Nokia. Para eso los pago por un iPhone, que lo prefiero. Ojo. Pero una cosa que me he dado cuenta es que cuando decidí vender mi iPhone, los Nokia afortunadamente han bajado de precio. Ahora un iPhone 5 se puede conseguir por 420, 450 euros. ¿Qué dices? Bueno, ya era hora de que bajasen de precio los iPhone porque los precios que mantenían de preventa, de compraventa de un año para otro, eran ridículos. O sea, a lo mejor bajaban solo ciento y poco euros. No, eso no podía ser. Sin embargo, un Nokia 920, Nokia Lumia 920, se puede encontrar por 300 euros en Amazon Alemania, incluso en Amazon España he visto Lumias 920 por 300 euros. Eso es una gran diferencia. ¿Para qué? A nivel de hardware me gusta más, mucho más, el Lumia 920 que el Nexus 5. Me gusta mucho más, la cámara es mejor, me gusta más. Y ojo, los Lumia de gama alta vienen con un disco duro de 32 gigas, que eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el día que se me rompa mi iPhone, que lo pierda, que me lo roben, que me canse de él, yo ya estoy preparado, por decirlo así, para poder pasarme sin ningún problema de iPhone a Windows Phone. No será lo mismo, las aplicaciones son más feas. Especialmente, por ejemplo, la aplicación de WordPress es fea con ganas, es horrorosa. Sin embargo, hay otros pequeños descubrimientos que he hecho, como pueden ser, por ejemplo, la de ING. No había aplicación de ING para Windows Phone. Digo, jolín, pues vaya. O sea, qué palo, ¿no? Bueno, voy a utilizar la aplicación web, que a fin de cuentas ya vale. Cuando fui a la aplicación web, me dijo que me podía instalar la versión beta de ING. Dije, ah, pues guay. Vamos a instalar la beta. Y descubrí una maravilla de aplicación. Hay empresas como WordPress que crean una aplicación mediocre para Windows Phone. Y otras que lo hacen bien y dicen, bueno, si vamos a sacar una aplicación en fase beta, vamos a utilizarla para luego mejorar, para hacer las pruebas y luego mejorar las de iOS o las de Android. La aplicación de ING para Windows Phone es una mezcla entre la aplicación de nuestro banco, evidentemente, para poder hacer consultas, transferencias, lo que nos dé la gana, y aparte se está convirtiendo en una aplicación de gestión como hay muchas. Nos muestra gráficos de lo que hemos gastado un mes a lo que hemos gastado otro, si hemos gastado más dinero con las tarjetas que otro, nos muestra un gráfico para saber en qué nos gastamos el dinero, en tiendas, en servicios, en pagos, en recibos, en lo que sea. Estuve hablando con los de ING a través de Twitter y dijeron que sí, pues que están haciendo las pruebas en Windows Phone y cuando ya sea estable y vean que todo funciona, pues eso lo implementarán en Android e iOS. Lo cual a mí me parece una forma magistral, ¿no? De aprovechar una beta. Afortunadamente WordPress lo utilizo muy poco, puntualmente para probar algún comentario y poco más. Lo demás lo hago desde el ordenador o desde el iPad. Me es más cómodo. Otras aplicaciones que sí que utilizo, son las de deporte. Pues antes utilizaba la de Polarbit, pero como solamente estaba para iOS, pues me pasé a Runtastic. Ahora utilizo Runtastic, pero seguramente a lo largo de este año dejaré de utilizar las aplicaciones de deporte y me compraré un pulsómetro y ya está. Por lo tanto, será una cosa menos para la que utilizaré mi teléfono. No, no puedo decir que va a ser seguro, yo que sé, a lo mejor si dentro de un año vuelven a pegar un bajón importante de precio los iPhones, y cuando salga el iPhone 6 puedo comprar un iPhone 5S por 300 o 350 euros y un Lumia 1020 me cuesta 300, pues por esos 50 euros de diferencia, pues me compraré un iPhone 5S. No voy a mentir. Yo es lo que espero. O sea, yo lo que quiero realmente es que los iPhone se devalúen al igual que lo hacen el resto de teléfonos. No me parece lógico que conserven ese exceso de precio pese a ser un modelo del año anterior. Si todos los teléfonos, todas las marcas bajan de precio, los iPhones deberían hacerlo. Si ese día llega, no me lo plantearé y seguiré comprándome un iPhone. Pero si no llega ese día y hay una diferencia de 150 euros de precio entre el tope de gama del año anterior de Nokia y el iPhone del año anterior de Apple, por 150 euros me compraré un Nokia y que le den. Y esa es mi amalgama de ideas, conclusiones y servicios. Realmente no es que diga, no, es que los iPhone no me gustan, no, simplemente es que no me parece que yo necesite, afortunadamente, pagar ese sobreprecio que tienen los productos de Apple. Ojo, que no significa que no diga que me parezcan caros. El LG, el nuevo teléfono de LG, el LG G2 Pro o G Pro 2 o como se llame, que tiene la pantalla curva, se anunció por 800 euros. Me parece ridículo. Igual que me parece ridículo pagar más de 700 euros por un Samsung, igual que me parece ridículo pagar 800 euros por el siguiente teléfono que saque Nokia de gama alta. Yo no quiero pagar ya 800 euros por un teléfono. Pagar 300, 300 y poco, ni siquiera llegar a los 400, me parece aceptable. Y como el modelo tope de gama del año anterior ya me sirve, pues mejor para mí. Si alguien necesita el último modelo o es un capricho que tiene, pues oye, a mí me parece perfecto. Pero yo veo que como ya no utilizo o ya no lo necesito, pues ese dinerito que me quiero ahorrar. Tampoco voy a hacer como había pensado en un principio de hacerlo a día de hoy, porque además por Twitter me lo dijo Adrián, Adrián Perales. Dijo, chico, si ya lo tienes, quédatelo. ¿Qué más me da? Digo, pues tienes toda la razón. O sea, forzarme a cambiar tampoco me convence. Pero el día que tenga que cambiar, afortunadamente ya me he preparado para el día que me toque ese cambio. Mi única opción viable posible no sea un iPhone. Y nada más, no sé si os habrán resultado mínimamente interesantes mis desvaríos con el minimalismo, con las aplicaciones y con el precio de los productos. Pero no os preocupéis que dentro de poco ya volveré a grabar junto con otras personas, ¿eh? Y ya no os comeré la oreja durante tanto rato yo solito. Un saludo a todos y hasta la próxima.